Buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrés Gómez Villarreal, Pablo de la Mancha en Instagram, y mi oficio es, pues soy comunicador social, periodista de profesión, y fotógrafo documental, para algunas organizaciones, pero trabajo de manera independiente. Describir en tres palabras mi obra fotográfica. Es una buena pregunta, de hecho. Yo creo que esas tres palabras serían entender el sufrimiento del otro. Bueno, cuando llevábamos 4 o 5 meses de encierro por el COVID, decidí salir a hacer unas fotografías tipo documental de cómo vive la gente el encierro. Pero enfaticé en los habitantes de calle, pues que son una población muy vulnerable y que de verdad viven todos los días o sobreviven buscando en la basura, en lo que dejamos nosotros como sociedad para ellos poder subsistir y alimentarse y todo el tema. El trabajo lo realizo donde esté sucediendo la noticia, si está, en este caso, el paro, en la calle 20, en la carrera 27, en el Parque de San Andrés, en los barrios surorientales, en el Parque de Santiago. No hay un lugar fijo, más bien el periodista acude al lugar de los hechos, en Bogotá, en el Cauca, en Cali, bueno, en muchas ciudades. Donde esté la noticia, ahí tenemos que ir. ¿De qué medios usas para realizar tu obra? Bueno, hay que aclarar, ¿no? Hay dos clases de medios. Por ejemplo, un medio puede ser la televisión, el internet, la prensa escrita, la radio. Esos son diferentes medios de comunicación. Ahora, si la pregunta es medios con los que logro hacer mi trabajo fotográfico, pues obviamente es una cámara, ya es una cámara muy viejita, que ha de hecho aguantado, ha resistido muchos golpes, agua, bueno, gases, lacrimógenos, todo el tema que se puede ver en el paro nacional. Objetivos, son varios los que tengo, a mediano plazo, a corto plazo y otros a largo plazo. Pero podría decirles que lo que quiero es dar un poco, visibilizar un poco más la condición de los habitantes de calle como parte de la ciudad. Son personas que viven y conviven con nosotros todos los días, sino que de alguna u otra manera los negamos, no los queremos ver, bueno, o todo el tema, ¿no? De la negación del otro. Bueno, se me olvidaba otro objetivo que está muy presente en este momento, que es que el periodismo está atado 100% a la realidad del país o a la realidad del grupo social donde se desarrolle. Entonces, mi trabajo este último tiempo ha sido el cubrimiento total del paro nacional. También pueden ver algunos capítulos en Instagram o en Facebook de todo el abordaje que he realizado todos los días que ha habido marcha, confrontamiento, bueno, todo el tema del paro he salido a cubrirlo solo, y eso también es un objetivo primordial para mí en este tiempo. ¿Qué dificultades encontraste y si aún sigue en pie tu proyecto? La dificultad que tengo en este momento, muy presente, es que hace 8 días o 9 días, no sé qué, cubriendo el paro, fui víctima de un disparo por parte del SMAT. Me pegó la lata de los lacrimógenos en las costillas, bueno, y sufrí un quemón grave sí, en las costillas y en mi codo. Entonces, pues eso es, indispone, te da miedo, te genera temores y todo ese tema. Mi proyecto sigue en pie, tanto como el del paro nacional como el otro de los habitantes de calle. Y otra, pues una dificultad es encontrar como patrocinios y ayudas en la parte económica para poder seguir adelante, porque todo lo que los proyectos que yo hago, pues los sustento yo mismo a veces de mi bolsillo. Y ya, eso serían como las dificultades.